En familia y en sucesiones, Mariana Rey Galindo. Buenas tardes, doctora. Juan Pablo Bertolini lo saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mariana, ¿le puedo llamar Mariana? No hay problema. Por supuesto que sí. Bueno. No, por supuesto. Mariana, usted sabe que me imagino que habrá tenido muchas consultas acerca de este fallo que ha tenido que sentenciar usted. Ha bajado el martillo, pero de una manera muy, ¿cómo decirlo, no? Dicen que su fallo ha sido increíble, dicen que su fallo ha sido emotivo, dicen que su fallo, bueno, Mariana, le queremos preguntar a usted cómo describiría el fallo que tuvo que dar, la sentencia que tuvo que dictar en el caso de Juli. Sin elección, o sea, un fallo así. No había otro modo de decir las cosas, ni de, al menos yo, no sentía que había otra solución, si te tengo que describir, dictado de esa manera, sin elección alguna. Así que bueno, esa era la decisión para Juli, que en realidad ella no es la que me presenta la decisión, es la que me pone de caras a una decisión desde lo jurídico complejo, nuevo, ha puesto en crisis un sistema jurídico. Cuando esto lo pone en crisis, porque eso no estaba, o al menos no estaba nominado. Y ella con esa valentía, con esa sencillez, simpleza, cuando me dice, bueno, yo no quiero elegir, me parece que ahí la que tenía que tomar otro tipo de elección era yo y no ella. Así que, bueno, esa es la sensación que ha quedado. Grata, por cierto. Mariana, usted frente a la requisitoria de dos papás que reclamaban justamente la paternidad sobre esta niña, la convocó a la propia involucrada. ¿Esto es habitual o también es algo que está rozando lo que es fuera de lo tradicional en esta manera de hacer justicia? No, es común. A ver, la participación de los niños en el proceso, cuando están sus intereses en juego, se ventilan cosas referente a ellos o a ellas, se los invita a participar, es un derecho que tienen. Pueden participar o no, no hay sanciones, no hay, o sea, si participan mejor, pero si no quisieran o no pueden, no hay perjuicios, digamos. Para eso está la Defensoría de Menores y está la representación de los adultos. En este caso, Juli decide participar de manera protagónica, personal, y es en el momento de la audiencia, y luego se presentan con una abogada del niño. Con lo cual, imagínate, no solamente era protagónica, sino ahora ya era una presentación muy formal, con escritos muy muy categóricos, con peticiones realmente muy fundadas. Y cuando nosotros nos entrevistamos, esto lo que tiene de particular, sí, es que yo soy la que me traslado hasta donde ella reside, por una cuestión de distancias y de tiempos. Mi juzgado está a más de 100 kilómetros, 110 kilómetros del lugar donde ella vive, pero es zona de montaña. Y para la gente de ahí, bajar no solamente es costoso, sino que es muy ofrece mucha dificultad porque no hay servicios de colectivos frecuentes. Con lo cual, si yo te hago una audiencia, quizá ella tenía que hacer noche en algún otro lugar. Entonces, un poco la flexibilidad era, bueno, nos trasladamos nosotros con el equipo técnico a escuchar a esa niña y a otras niñas que viven en esa zona. Eso ha sido, pero de mi juzgado es habitual que operemos de esta manera, por las características geográficas en las cuales tenemos influencia. Claro, le quiere recordar a la audiencia, Mariana, de qué lugar estamos hablando, en la provincia de Tucumán. Ah, sí, perdón, sí, es en la zona de Los Valles, Calchaquíes. Tucumán es una ciudad, una provincia pequeña, pero sin embargo estamos al pie de de montañas altas y es en la zona de Los Valles, Calchaquíes. Que no tan solo es lejos en cuanto a kilómetros, sino en altura, para que el resto del país sepa, digamos, se pueda ubicar. Claro. Esa era la mayor dificultad que teníamos nosotros seguimos teniendo para escuchar a la gente de ahí, ¿no? Muy bien. Ancianos, niños, sí. Muy bien. Y en este caso, ya una vez convertida Juli en una sujeta de derecho, digamos, porque, como usted contaba, ella buscó tener una representación como corresponde, pero también que se atuviera a sus dichos y a sus necesidades. Uh-huh. Usted compuso de alguna manera un fallo en donde se dirige a los adultos y a los adultos, podríamos decir, pero también hay una manera de usted de dirigirse a ella misma, Mariana, ¿o entendí mal? Digo, hay un fallo, pero hay una partecita del fallo donde usted es como si estuviera hablando directamente con ella. Es directamente a ella, como bien vos apreciás. Hay un extracto del fallo que es totalmente dirigido a ella, en un lenguaje claro, sencillo, usando las mismas palabras que ella a mí me propone en la charla, al momento de nuestro encuentro en aquel día. Entonces ahí es cuando yo le digo, no tenés que elegir nada, no hay nada que elegir, porque son las palabras de ella. Entonces tenía que devolverle a esta persona un mensaje, tenía que explicarle mi decisión, pero como ella me lo había planteado, simple, claro, así. Y el resto de la sentencia, que también venía un tema complicado jurídicamente, porque había que declarar inconstitucionalidades y explicar de la mejor manera posible algo difícil, pero haciéndolo o intentando que sea simple. Esto no era simplificación por el hecho de simplificar las cosas y nada más, y si se quiere hasta ningunearlo al tema, al contrario, era darle la jerarquía que se merece, pero que tanto los papás como Juli puedan entender, hasta incluso la mamá, si quería leerla la sentencia, puedan entender por qué había llegado yo a esa conclusión y a esa decisión. Así que bueno, ha sido también un ejercicio para mí, en esto nos venimos preparando ya en el juzgado con profesores en letra y en comunicaciones, con comunicadores sociales, ejercitándonos cómo escribir de manera tal que la gente que entienda lo jurídico. En este caso se doblaba la apuesta porque era muy complejo el tema, yo sabía que era la primera vez y a una niña de 9 años, entonces teníamos un combo ahí para manejar. Mariana, salió lo que salió. Disculpe, ¿es la primera vez en Tucumán o esta es la primera vez que ocurre en la Argentina? La primera vez en la Argentina, la triple filiación en una familia biológica, en lo que nosotros conocemos como un padre, una madre e hijos. Esa es la primera vez en la Argentina y la segunda vez, al menos registrado, en el mundo. Muy la bien. Primera vez en primera instancia, si se quiere. Había otros fallos que tenían que ver con la triple filiación o la pluriparentalidad, pero en aquellos casos donde se recurría o se recurre a las técnicas de fertilización humana asistida. Ahí teníamos precedente, teníamos 3. Y en este era la primera vez en la filiación biológica y la primera vez, ya que desde la primera instancia se hacía lugar a este pedido. Ahora, la semana pasada tuvimos otra triple filiación en adopción. Así que bueno, se marcaron los caminos, si se quiere, Juan Pablo. Se marcaron los caminos, es verdad. Yo mientras la escucho, Mariana, me voy dando cuenta de que estamos frente a una situación en donde, bueno, su sensibilidad ha facilitado también que se empiecen a abrir estos nuevos caminos a los que usted se refiere. Incluso frente a lo que podríamos decir, son muchas las dificultades técnicas. Porque por ahí si uno lo piensa técnicamente o alguna persona formada quisiera agarrarse de la cuestión técnica nada más, capaz que la resolución iba a salir por otro lado. Así es, Juan Pablo. Nosotros teníamos las cuestiones de plazos, que bien, uno de los papás había planteado la cuestión de plazos, que cierta está, existe eso, hubiese sido otra la decisión. La cuestión genética también hubiese sido, también teníamos que barajarla, y esto teníamos una prohibición en el Código Civil y Comercial en esto de nada más que 2 padres. O sea, todos los argentinos podemos tener nada más que 2 padres, sea padre-padre, madre-madre o un padre y una madre, pero siempre 2. Entonces teníamos todas estas cuestiones técnicas a sortear y a flexibilizar y una a declarar la inconstitucionalidad. Entonces, sí, desde lo técnico sabíamos que era complejo, pero se nos imponía el amor de ellos, se imponía esta vida en familia, es preexistente a todo lo que estamos hablando, el tecnicismo, todo, y me parecía realmente una crueldad espantosa por parte del Estado a tener que elegir yo qué padre sí, qué padre no, cuando en la vida de Juli estos dos padres funcionan y estos dos padres aman a Juli así en su totalidad y comparten esta crianza. Entonces, bueno, todo esto, Juan Pablo, como bien decía, hubiese sido otro si aplicábamos pura fórmula. Muy bien, la verdad es que por ahí lo que nos llama la atención es que esto esté pasando, Mariana, y que esté pasando en la Argentina, que esté pasando en un lugar también parte del norte argentino, donde donde muchas veces oímos, nos enteramos de noticias que tienen que ver con el mundo judicial, pero que no son para el agrado de nadie, y vemos cómo de alguna manera usted empieza a componer una figura que justamente se hace eco de la realidad, cuando por ahí son muchos los sectores de la sociedad que están reclamándole eso a los actores y a las actrices de la justicia, que parecen desapegados de esta vinculación con la realidad. Mariana, yo no sé si usted comparte las críticas, pero vemos de alguna manera son muchas las injusticias cometidas por jueces y juezas, y esto verdaderamente viene como a ser muy reparador. ¿Usted cree que estas críticas que hay de distintos lugares de la sociedad van a ir siendo factores que modifiquen el accionar de los protagonistas en el Ministerio Judicial, o de alguna manera va a haber que esperar que se dé un marco quizás como el que está proponiendo hoy mismo el Gobierno Nacional, ¿no?, de revisar las actuaciones ya buscando modificaciones institucionales, Mariana? Esas son decisiones más bien de otra índole, quizás política. Yo sí le puedo decir que la propuesta de trabajo nuestra desde el juzgado es esto de estar muy apegados a la realidad. Hay realidades que no es que nos superen, sino que no nos imaginamos y que coexisten, como en el caso de Juli. Esta forma de vivir y de sentir coexiste con otro tipo de familias o de modelos familiares que nosotros conocíamos. Y la idea es que, bueno, en mi función de juez, mi deber era garantizar la subsistencia de la familia, porque están amparadas por los tratados internacionales, y garantizarles las condiciones a Juli para que ella ejerza sus derechos. La propuesta de mi juzgado es esa. El resto son decisiones que de otra índole y que escapan, digamos, a una decisión individual, como sería mi caso. Claro. Y yo celebro que usted y la audiencia pueda apreciar este costado, digamos, diferente. Muy bien, muy bien. ¿Hubo alguna necesidad, Mariana, de hablar con Juli sobre este fallo que entendemos se vuelve cada vez más amoroso cuando uno se va interiorizando de cómo es? ¿O ella a simples vistas, digamos, se enteró y ya fue suficiente para entender sus palabras, Mariana? Creo que fue así, ¿no? Sí, la entendió. Hoy justamente estuvo su abogada programando una próxima reunión, o sea, vamos a volver a subir, le digo yo, vamos a volver a acercarnos hasta el lugar de su residencia. Para nosotros es una subida de montaña. Ella ha pedido tener otro encuentro conmigo. El fallo ya está firme, esto se lo puedo decir a ustedes, porque la semana pasada ya quedó firme, ya las partes, esto quiere decir que están de acuerdo, no lo van a apelar, y se libraron todos los oficios para que el acta de nacimiento y el DNI figure ya con estos tres papás. Y hoy su abogada ha estado coordinando con nosotros una reunión justamente a pedido de ella, así que ahí vamos a ver, Juan Pablo, vamos a tener otro tipo de apreciación, ¿no? El cara a cara, el mano a mano, como hemos hecho ese día con ella, pero hasta acá por lo que se me ha hecho conocer por la abogada, ella estuvo muy contenta, entendió perfectamente el sentido y el alcance de la resolución, y aún así ha pedido que, como yo he dejado abierta la posibilidad de explicarle personalmente cuál era el alcance de la sentencia, ella ha dicho que sí, que quiere que nos volvamos a encontrar, y en esa gestión estamos ahora. A ver cuándo va a ser esa reunión. Muy bien, obviamente, muy bien. Para no perjudicar las clases de ella, esto también no podemos sacarla de clases, ¿no? Ya iniciarían, y entonces estamos buscando horario en donde no entorpezca su actividad escolar. Muy bien, y con la mamá y los dos padres, ¿va a haber necesidad, usted cree, Mariana, de explicarles por qué este fallo? Creo que no va a ser necesario, aunque también la abogada ha dicho podría estar los papás porque quieren la reunión entre tres, así que también está la posibilidad, está abierta, he dejado yo la invitación hecha por sentencia, pero era la voz de la abogada, con lo cual si fuesen los cuatro, fuera Juli sola, lo mismo voy a tener esa reunión, por supuesto, eso forma parte también del servicio de la justicia. Cuando uno emite una decisión compleja, en este caso, por más que haya sido dictada en un lenguaje sencillo y la gente requiere una explicación, forma parte de mi trabajo también decirles por qué personalmente llego a esa conclusión. Así que, bueno, en la expectativa de esa reunión estamos. En principio, podrían estar los tres papás y Juli, pero la abogada me dijo que Juli sí quiere seguro, así que esto es también importante, como usted quizá en este momento. Bueno, la verdad es que da mucho gusto escucharla, Mariana, y espero, por supuesto, esperamos que ambos padres, así como la madre, van a compartir seguramente esta decisión que también los hace acreedores de la responsabilidad de proteger y de abastecer de derechos a Juli, en tanto y en cuanto estén vivos y la vida los acompañe amorosamente a los cuatro, me imagino. Sí, sí. Mariana, le estamos sumamente agradecidos por este ratito que le hemos estado robando a su tarde siesta, pero por supuesto antes de despedirla me gustaría invitarla a que usted use el micrófono por si se nos ha escapado algún aspecto o usted quiere agregar algo más, quiere saludar de alguna manera o tener una reflexión más para con nosotros. Quisiera agradecer infinitamente el interés de ustedes por nuestro trabajo y por sobre todo el respeto que han tenido hacia toda la historia de Juli. Han sido muy respetuosas en la entrevista, así que agradecerles por esta oportunidad de hablar. Eso, dejar recalcar. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a usted, Mariana. Le insisto con este agradecimiento. Linda tarde. Que tenga buen por resto supuesto, de la jornada también. Usted también. Hasta luego. Saludos a su audiencia. Gracias. Hablábamos con Mariana Rey Galindo, la jueza civil en familia y sucesiones de la única nominación de Monteros en la provincia de Tucumán, sobre el caso de Juli, es un nombre fantasioso que hemos elegido para no tener que hablar de la identidad de esta personita que decidió quedarse con los dos papás, uno al que se le habían vencido los plazos y otro que es su papá de crianza. Bueno, los va a conservar a los tres y junto con la madre van a figurar en el acta de nacimiento desde ahora.